postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. De Radio Voces, Radio Comunitaria Voces, con un poco de calor, sí. Unos tomando una seco de pomelo, otros tomando mate. Nos chorrea acá la gota gorda. Diego Abayone, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cielo? Muy bueno, bien. Saludos, bienvenidos a todos los oyentes que están ahí del otro lado de por estos momentos de internet, ahí de sus computadoras. Sí. Ojalá. Ya saben que lo hacen por www.radiovoces.com.ar. Esperemos que estén tomando algo fresquito, esperemos que estén cómodos en casa, escuchando. La verdad que sí, hace calor, está bastante húmedo, propio de nuestro verano tropical. Ya hemos anunciado que van a empezar a crecer palmeras en la ciudad y vamos a tener cocos. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Sí, bienvenidos también a los mosquitos. Los mosquitos están... son parte de la vida de todos hoy, creo, de los riojanos. Con la humedad que hay. Así que también bienvenidos a todos los seres de otros planetas que nos están sintonizando por internet. Por ahora, por internet. Así que, bueno, estamos muy bien. ¿Vos? Bien. Bueno. Bienvenido a diciembre. Primero de diciembre del 2000 no sé cuánto, porque se pasa tan rápido que no pude verlo este año. Pero bueno, estamos en los últimos pasos del año, momentos a donde todos empiezan a hacer balances y a balancear sobre esos balances. Así que esperemos que sea todo positivo y que, bueno, que haya expectativas, que la gente siga creyendo en sí misma para seguir apostando a sus propios pasos para los próximos meses que se vienen con una nueva cifra. Sí, así dicen que recién saludaba a unos amigos que terminaron el programa de recién, el anterior, ¿cómo se llama? No escucho nada. Voces por la memoria. Voces por la memoria. Y bueno, muy interesante todo lo que hablaron, porque bueno, muchos saben, y si no, entérate, que murió Fidel Castro. Entonces, fue un programa realmente interesante el que hicieron acá las compañeras y los compañeros. Y bueno, La verdad que murió un grande, murió alguien que yo admiraba mucho y admiraba también mucho al Che, pero bueno, entre las situaciones de la vida, Fidel Castro murió a los 90 años, así que después ampliaremos esta información. Si alguien quiere hablar del tema, ningún problema. Tenemos líneas de teléfono, WhatsApp, donde se pueden comunicar. Así es, se pueden comunicar, ya saben, al 3804-921579 o si no... al 154-388129, ¿sí? Ahí nos manda su mensaje, si querés salir al aire, salís al aire. Bueno, WhatsAppiá, ¿sí? También los que vivan cerca, los que anden dando vueltas por ahí, saben de que estamos en el barrio Vial. Sí. En calle Colombia, 2364. Acá van a ver el mural en la puerta. Ya tenemos nuestra palmera en la puerta crecida por este clima tropical. Totalmente. Así que ahí es muy fácil de identificar. La palmera de la cuadra. Esta casa y... Ah, sí. Una información que quiero dar a la comunidad. A ver. Así. Acá en la esquina... sería, ¿cómo se llama esa calle de la esquina? Colombia y Ecuador. Colombia y Ecuador. Está la policía parando a todos los que pasen el moto. No sé si tenés casco o no tenés casco, no sé qué andan pidiendo o no, pero está ahí molestando a la policía. Hay dos ahí, tres locos policías parando a la gente. Así que te aviso por las dudas, si los querés esquivar, no vengas por esta esquina. Es más, no está parando a todo el mundo, porque los que vimos que estaban parando eran los pibes que tienen gorra. Claro, pero vimos a una señora que tenía casco y la han parado. Choca a mí cuando veníamos en el auto. Bueno, esquiven el bulto en Colombia y Ecuador, barrio Vial. Bueno, vamos a ir con una música, tenemos un audio y vamos a compartirlo con todos ustedes en esta tarde calentita de diciembre. El audio va a ir acompañado con un tema, así que esperemos que lo disfruten. Nosotros nos estamos organizando acá sobre la mesa de nuestros estudios y bueno, en un rato seguimos estando acá en Juntos a la Par. Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Yo no sufro, no se crea a mí.

vocales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, 87.7. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resueltos. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la casa de altas lecturas para usted. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado. Sigo acá de la otra vuelta, ya voy por el cuarto asado. No termina de pasar el tiempo, me tiene atrapado. Pichando pa' afuera los gorrudos, me tienen junao. No puedo ni estar tranquilo, no hice nada, que culiao. Solamente nacer pobre, el hombre de morir peleado. Como un perro contra otro, por ser perro mal parado. ¿Qué va a ser así en la vida? El otro está envenenado. ¿Cuánta bronca habrá guardado pa' quedar tan respirado? Es más duro que Milanga de cogote, que pesado. Y pa' colmo a mí no me da el cuero porque... Bueno, ahí estamos escuchando a Sara Eve con toda su fuerza y toda su furia musical. Son las 19:40. Los mosquitos ya están con hambre. No sabes cómo me están mordiendo acá, por favor, si hay un alma piadosa por ahí, me tiro una espiral, pero sabes cómo amaría a esa persona toda mi vida si me tiran una espiral, por favor. Tema los pero mosquitos. Pero bueno, es todo un tema porque hay mucha humedad, la temperatura... La temperatura está en un 33%, dice acá, y la humedad... 1000 por 1000. No sé. Vamos a comentarle... 60% la humedad en La Rioja. Bro. Vamos a comentarle algo, bueno, ahora íbamos a hacer una introducción y comentar un poco de lo que fue el sábado pasado, lo que fue acá en nuestra provincia, en la ciudad de La Rioja, la marcha GLTTBI, la marcha del orgullo gay lésbico. Pero antes vamos a comentar algo, antes, ahora que lo estoy viendo en pantalla y para que no se me vaya de la vista. ¿Qué cosa? Es que se viene diciembre, se viene la feria navideña alternativa de acá el Reno en Oyutas del 2016. Y como para que la gente vaya viendo y vaya teniendo en cuenta y vaya sabiendo qué hacer, se está abriendo la convocatoria del quinto año consecutivo para esta feria, el Reno en Oyutas, que bueno... Siempre tiene la opción es de que acá vas a ver, la gente empieza a regalar, empieza a pensar ya qué es lo que va a regalar para la fiesta. Si tenés plata. Si tenés plata y si no, venís y acá siempre se negocia, es una feria... ¿Se puede hacer trueque si no tenés plata? Y sí, se puede hacer trueque. ¿Se puede trocar un beso por un regalo? ¿Y si te lo aceptan? Depende, tengo que hablar en este momento con la feriante. Claro. Pero bueno, la feria se va a extender desde el 19 de diciembre hasta el 24, inclusive de diciembre. Ya saben, ahí todos los que tengan que hacer algún regalito, vayan pensando en apostar, en apoyar y en elegir esta casa que es FM Radio Voces. Para que se vayan guiando, Barrio Vial, calle Colombia 2364, donde va a haber, como el año pasado, bueno, distintas actividades, va a haber charlas, se daban talleres... Había un clima muy lindo, a la tarde se regaba el patio, todos disfrutábamos ahí de tomarnos alguna cerveza fresca, de comer algunas pizzetas y empezar a ver qué se podía empezar a regalar. Exacto, a mí me recuerda del año pasado, la feria estuvo muy buena, muy buena. Además porque fue también el año pasado la primera vez que se hizo en esta casa, en Colombia 2364. En el Barrio Vial, y la verdad que estuvo muy copado, por suerte casi ni llovió esos días, fueron unos climas re lindos, igual hace calor, se riega el patio, que es patio de tierra, se arman unas galerías del costado izquierdo. Claro, se arman bien los puestos feriales. Y además, unas cosas que me acuerdo es la comida que vendían en el buffet. Pero ricaza, unos pebetes, unas pisetas, riquísimo. Y por sobre todo, la bebida que pidas al hielo. Eso es fundamental, sí, para sí, calmar sí. La sed y compartir sí. Con amigos en esta Si no época. Tenés plata para venir a comprar un regalo, por lo menos ven a invertir en el buffet. Así que ya saben, es desde el 19 de diciembre al 24 inclusive. Y este punto de encuentro popular y tan común durante estos últimos años se encuentra en esta ocasión 2016, atravesando por una problemática que necesita de la ayuda de todos nosotros. ¿Cómo es esa ayuda? Nuestra antena. Nuestra sagrada antena, porque tenemos que seguir saliendo y esto tiene que seguir caminando de la forma que sea y con la ayuda de todos. Ahora estábamos viendo de que ahí están armando toda una producción de un stop motion bastante interesante, así que vemos por distintas partes del estudio muñecos de plastilina, todos los personajes, los actores que están por ser partícipes de este stop motion, que se va a circular y bueno, y ahí vamos a hacer el mangazo para que entre todos podamos seguir laburando de manera autogestiva y comprometida con esta casa. Hay una convocatoria, Leo, ahí, ¿no? Ya vamos a hablar con Yago, que sabe un poco más sobre el tema, ¿no? Es lo que acabo de leer. Ah, bueno, listo. Acabo de leer la convocatoria. No, así o sea, que... discúlpame. La convocatoria es para el que quiera feriar de hasta el 11 tengo tiempo de inscribirme, claro. Si yo quiero tener un puesto en la feria de Reno. En la feria del 19 al 24, hasta el 11 tenés tiempo de venir, de comunicarte por la página de Cooperativa Voces. Sí. Y decir, mira, tengo para hacer esto, hago pan dulce, hago, no sé, trencitas bayanas, hago lo que sea. Uh-huh. Y tenés tu puestito acá. La idea es que seguramente va a ser como a esta hora, que ya baja el sol, para empezar a disfrutar de todo lo que va a haber. El año pasado hubo muchas bandas, hubo teatro, hubo lectura. Uh-huh. Estuvo el cierre de todos los programas, haciendo el año cierre pasado, del año. Sí, sí. Y la verdad que fue muy satisfactorio poder tener este punto de encuentro y, como decías recién, inaugurar este espacio, porque antes la verdad que estábamos en un espacio muy reducido. Sí. Y hacía calor dentro de ese espacio, pero igual nos amontonábamos pegajosos todos y compartíamos de lo que es el Reno en Ushutas 2016. Así que bueno, me imagino que en todos los programas se va a estar haciendo esta convocatoria. Uh-huh. Vayan sabiendo de que estamos haciendo esta convocatoria y el mangazo para el que quiera aportar ahí, decir, bueno, chicos, la verdad que la vienen peleando, se merecen. Tomen todo este dinero para que compren todas las antenas que quieran. Con los demás y a mí la soda me tira del cuello, igual seguimos de joda. Vos no le escapas al código que está de moda. Los nervios de punta y todo el mundo haciendo yoga. Hubo que inventar el buen humor, me río sola. En el beat como siempre, Ramiro J. Esto no tiene nombre, no me rompan las pelotas. La negra lilla al lado con un vino y con tres copas. Vamos a brindar salud mental para el planeta, porque estamos acá, sigue la gira, lumpen en tropa. Armo estos temitas con las letras de la sopa y te encuentro a vos, como te va, te canto otra. Esta mierda sale de las tripas por la boca. No sirve para nada, es como todo lo que sobra. Aguantando el parche que tapa la psiquis. Bien, recién dejaste un... Bueno, ya saben todos, ¿sí? Comuníquense con la COPE, con los chicos de la COPE. Se viene muy bueno Reno en Ushutas. Lo recomiendo, muy bueno. Ahora hay un tema que quedó pendiente, que recién lo anunciaste. Perdón. Salud. Que es que el sábado pasado, que fue sábado, la fecha no me acuerdo, pero creo que fue sábado 26. Puede ser. Sábado 26 de noviembre se hizo la marcha del orgullo gay acá en La Rioja, y que lo organizaron los chicos de La Rioja Diversa. Sí, en este caso fueron nada más que esa organización, y ahí bueno, se acoplaron otros grupos, movimientos políticos y gente de todo tipo. A esa marcha Bueno, también hubo una jornada que convocaba la marcha, ¿no es así? Sí, sí, sí. Una jornada informativa. Claro, sí, sí. Y porque hubo el programa de radio, Mami me dijo también. Porque la idea era, bueno, que se tocó en la mayoría de las provincias de Argentina, el tema basta de travesticidios. Sí. Y de ahí, bueno, todo lo que es esto de del cupo laboral para la comunidad trans. Y este año como que se apostó eso, porque es verdad, todo este año después de la visibilización gay-lésbica, uh-huh, también es como que no se visibilizaba toda la cuestión transexual, travesti, y toda su problemática, ¿no? Entonces es como que se puso como lema y hacer un poco de fuerza para esto del cupo laboral, que la vez pasada, cuando en el programa pasado que estuvimos en contacto con Tami, que nos explicaba eso, bueno, nos daba esa noticia de que acá se había hecho en la provincia una presentación de un proyecto de ley para el cupo laboral trans, acá en la provincia de La Rioja, lo había hecho una diputada, no me acuerdo ahora qué nombre, pero eso ya es un gran paso, empezar a hablar de estas cosas, como lo está haciendo el tema de la marihuana medicinal. O sea, la gente está empezando a romper tabú después que escucha las cosas por los medios. Mientras tanto, el comentario a veces hace ruido y molesta. Por eso es que decidimos hacer una verdadera fiesta en lo que fue esta marcha, acá en Plaza 25 de Mayo. Bueno, fue una marcha donde fue extensa, fue ruidosa y fue bien variada. Sí, bien variada, o sea, creo que hay gente que realmente apoya este tipo de marchas y... Pero una cosa que yo quiero decir, el año pasado realmente hubo 300 personas en la marcha de la diversidad acá en La Rioja, muchos. Entre esos muchos había mucha gente hetero, obvio. ¿Cómo no nos vamos a mezclar si nos vivimos mezclando en todos lados? Excepto que yo no me pongo el cartel, soy gay, soy lesbiana, o sea, soy puta. Soy puto, no. Simplemente que, bueno, sabemos, la mayoría de la gente gay sabemos quiénes son los heteros. En este caso faltaron muchos. No sé si se sintieron excluidos, discriminados o no, qué pasó, bueno, ¿viste? Veníamos de pero una marcha. Había, sí. A eso el día voy. Anterior hubo otra está bien, marcha pero fue... no se justifica. No se justifica bueno, que venís con una semana de marchas por ni una menos, por el y que después el día anterior se hizo la marcha del 25. O sea, yo también hay marchas que no voy. Está bien, pero era un sábado, loco. La marcha esta. Era un sábado. ¿Quién no va a ir un sábado a las 6, 8, 7, 8 de la noche a la Plaza 25 de Mayo? O sea, nos pongamos un poco las pilas y los héteros empiecen a apoyar las marchas diversas. Porque hubo 100 personas, más de eso no hubo para mí. Sí. Pero sí, empiecen a ponerse las pilas también, porque cuando nos necesitan, estamos. Pero cuando realmente necesitamos que esté la otra parte, porque si hablamos así, hablamos así. Héteros, gay, lesbiana, o sea... Bueno, y está bien que la marcha, doy mi opinión, y está bien, la marcha fue un poco extensa y bastante largo el trayecto, ¿viste? Y hubo gente que se quedó a mitad de camino y no terminó de hacerla. Pero, bueno, siempre estamos lo que estamos y siempre somos los mismos, las mismas. Sí, yo no cuestionaría los que estuvieron ausentes. Sí me autocuestionaría a todo el colectivo GLTTB. Ajá. Si estamos levantando un lema que era basta de travesticidio, yo no vi a la gente de la comunidad travesti, transexual en la marcha, por ejemplo. Bien ahí, no, Diego, importa, qué buena observación, no importa, yo tampoco los vi. Por eso no me importa que estén los heteros, sino me importa, y creo que más allá de cuestionar a los que faltaron, creo que me autocuestionaría por la convocatoria para la marcha que me incluye. O sea que me autocuestionaría, no cuestionaría a los que estuvieron ausentes, sino preguntaría por ahí qué pasa si cada vez las marchas están teniendo una cuestión unificada a nivel nacional y no sectorizada a nivel provincial. O sea, este año fue como esa cuestión de la inclusión en el cupo laboral trans y se tomó como ese lema a nivel nacional para que realmente se empiece a dar en las cámaras de Senado, en los proyectos de ley, que empiecen a tener esta inclusión, que no sean solamente una cuestión de presentar el proyecto y no hacerse cargo, sino de visibilizar también, porque es como hablábamos recién, esto que mencionaba, lo mismo pasó con el tema de la marihuana, o sea, que la marihuana se persigue, pero de repente cuando sale una media sanción, un medio proyecto que entró ya como marihuana medicinal y se empezó a escuchar a la cantidad de familiares que eso tienen fabuloso. Que ver y consumen eso como medicina, ahí la gente empezó a prestar atención. Lo mismo pasó con el tema del aborto legal, que a la gente le horroriza y le espanta, pero de repente el Papa lanza un comunicado a donde lo toma como que no se condene la cuestión a la persona que aborta, a la mujer que aborta, y a la gente le hace ruido, eso rompe con ese esquema de rigidez. Y claro, porque se está viendo cada vez más en los hospitales. Los otros días leí una carta de René Favaloro, cuando estaba vivo, que él hace una carta pidiendo por favor que el Estado haga algo con el tema de la cuestión del aborto, porque estaban cansados de recibir a pibas pobres, a donde las únicas que tenían la condición de tapar la vergüenza eran las pibas ricas para hacerse abortos en clínicas con los mejores doctores. O sea, hay una realidad que los doctores los ven. Yo particularmente conozco casos y lo he visto en mi adolescencia con amistades, con amigas mías, a donde íbamos a golpearle la puerta a la doctora para que pase la pastillita y cobre. En ese momento era mucha plata y era, me acuerdo que, bueno, juntemos plata entre todos. Entonces eran temas que está bueno empezar a tocarlos en todos los medios para que la gente empiece a entender de que esta cuestión de las marchas no es molestar, sino empezar a incluir. Voy a leer algo y de ahí vamos a ir con un tema de cumbia marica, pero vamos a leer. Bueno, para finalizar el tema este que comenzamos a hablar, de esto de que está bueno que exista y que se haga y se la organización de La Rioja Diversa organizó esto, sí, a pulmón, buenísimo, terminó una jornada tranquila, por lo menos no hubo presión con la policía, pero sí estaban todo el tiempo ahí, percata que no estemos con los aerosoles pegando cosas, pero estuvo tranqui, sí, así que bueno, un abrazo y saludo. Y otra cosa, se suspendió la fiesta. Eso es otra cosa que estoy embolada, porque realmente estaba por hacerse la fiesta y de repente se suspende un par de horas antes de la fiesta. Cuando el año pasado estuvo súper organizada, hubo un montón de cosas y estuvo fabulosa. Este año nos quedamos con las ganas de hacer la fiesta gay. Eso es verdad. Bueno, ya saldrá una fiesta pronto. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y nos conocimos en la marcha esa vez. Tiraba facha como macho burgués. Todas las pibas te escaneaban la jeta. Mas yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba a fumar. Vos me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Pensé que estaba todo bien, te encajé un beso y la bardié. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Si tus amigos te preguntan, ¿qué pasa? Decile que te enamoraste del panza. No me interesa luchar por la moral. Yo sé que vos tenés ganas de probar. Revolución es que te pueda besar en cualquier lado sin sentir vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas. Me gustás mucho, perdóname que insista. Repiquiteame el corazón, yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Compañero de piquete,

Sin voz. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Bueno, seguimos acá entre mate y mate y mate. Sí, a ver si se nos pasa el calor, pero bueno. ¿Sos de tomar mate en verano, en enero, por ejemplo, de 50 grados? No, boludo, ni ¿no? a palos. No, agarro, me... ¿Tereré? No, me cae mal. Un jugo de pomelo, un jugo de naranja. ¿Vas a lo fresquito? Agua, sí, a lo fresco. Y cuando ya no doy más, espero que bajo el sol y me tomo una cerveza helada. Ajá. Qué rico, una cerveza bien fría. Sí. Sí, la verdad. Pero que... no, si es 50 grados, imposible tomar mate. Ahora está pasable, ya bajó el sol y ya estamos en 30 grados, como que... Ahí está, bueno, convídame un mate. Dale. Convídame un matecito. A mí me gusta tomar mate en pleno verano, soy medio autotorturador con el calor. Me gusta, ¿tomaste me gusta el calor? No, me gusta el mate caliente, incluso en pleno verano. Ahí va el mate. Gracias. De nada. Bueno, y ahí lo que estamos escuchando es a Lito Vitale. Acá, a Héctor Facundo Vitale, como ¿ah, su nombre. ¿Sí? Porque ese... hoy está cumpliendo años, Lito. ¿Cuánto? Vitale. 55 años está cumpliendo. Mira, ¿sabes quién es la hoy actual pareja de Lito Vitale? No, contame. Ay, Lidia Lizarazu. Hilda Lizarazu. Esa, perdón, le dije mal el nombre. Esa. Mira, bueno, grandes músicos los dos, Hilda Lizarazu. Sí, exacto. La Lizarazu es la pareja actual de este hombre hoy. Mira, qué bueno. Bueno, hoy debe estar ahí festejando entonces su cumpleaños. Ni hablar, al lado del piano, seguro. Talentoso, sí, talentoso. Haciendo el amor en el piano, todo con el piano hace ese hombre. ¿Viste las manos que debe tener? Como para que no se enamore la no otra. No sé si es muy pudiste bonita. Ir, yo no estaba acá en La Rioja en el momento cuando vino, que hizo, bueno, lo vine a ver acá en el ¿vino? Teatro Provincial. Pero después hizo una función, Baglietto Vitale, que la hicieron en Talampaya. Ah, bueno. Trajeron todo un mega show. Esto te estoy hablando del año 98, 99. Bueno, la época que se hizo eso, estaba Menem en la presidencia. No, sí, puede ser, no sé, pero... Hicieron ahí, que también había rumores de que iba a venir Pink Floyd, decían varias veces, dijeron que iban a venir a Talampaya, pero bueno. No sabía todo eso. Nos conformaron, sí, con Lito Vitale y Baglietto, que fue genial el show que dieron. Si iban a hacer, después del recital, la meditación ahí en el disco... ¿Vos sabés dónde queda el disco de energía en el Talampaya? No, pero estuve leyendo por ahí, escuché una conferencia una vez de que hay una ciudad ERC ahí en Talampaya, reconocida a nivel mundial por todos los que realmente sienten todas esas energías, también sí. Así como en Capilla del Monte y en distintos lados. Sí. ¿Sabía de un disco? Exacto, el disco solar. El disco solar. Y cualquier persona que va a vos, entra y googlea. Es cierto lo que todos estamos hablando. Se sienten energías muy fuertes. Hay meditaciones muy fuertes. Por sobre todo cuando es luna llena. No se recomienda hacer excursiones cuando es luna negra. Simplemente luna llena. Y es en la parte que se llama el Jardín Botánico, sí, en Talampaya, que es una enorme. Es en esa parte únicamente donde se van a hacer las meditaciones, donde va Estéfano, este chico... Matías Di Stéfano. Matías, sí. Di Stéfano. Estoy con los nombres hoy fatal, boludo. Le pegás hoy, el palo. No. Digo cruzado todos los nombres, perdón. Trato de hablar con propiedad y no me sale, ¿viste? Claro, bueno, también ahí para que la gente entienda. Sí, exacto. Cuando exacto. Vos empezás el programa y siempre saludás a los seres de otros planetas. Saludo a ellos. Tiene que ver con todas estas cuestiones de, claro, exacto, de las ciudades Erx y todo lo que hay intraterrestre y extraterrestre. Estaría bueno hacer un viajecito y ir a ese lugar, ¿no? Hacer una meditación. Hablando de meditaciones y de cosas lindas, yo te cuento una experiencia, ya que nos fuimos a Talampaya y estamos ahí. Para los oyentes, estamos en Talampaya, ite ahí. En un momento, hace 2 años, fuimos a hacer una meditación con las Warmis de Luz de acá de La Rioja. Y lo hicimos en Talampaya. Y después de Talampaya nos fuimos al Valle de la Luna. Pero en Talampaya lo hicimos en la Ciudad Perdida, que en realidad no es ninguna ciudad perdida. Es una ciudad sagrada. Y ahí también hay un campo energético fuertísimo, porque abajo de esa ciudad, arriba de esa ciudad, está la pirámide. Una pirámide que solo la ves cuando estás ahí. No la ves de la ruta, no, únicamente cuando vas ahí y terminas el recorrido. Esta ciudad sagrada la llamo yo, pero bueno, para el turismo es Ciudad Perdida, porque es impactante la energía que hay ahí, los seres que hay ahí. Unos creen que estamos solos y no estamos tan solos. Lo mismo pasa, que es una energía mucho más fuerte la que está en el círculo solar, en el disco solar, que es conocido mundialmente. Y se contrata nada más al guardia para hacer esas meditaciones y nadie más puede entrar a ese círculo o a eso. Las personas que han hecho eso, meditación o ir a ese lugar, han quedado totalmente impactadas. Sí, sí, modificado. Y te modifica tu, sí, energía, porque te lleva a lo espiritual. Y realmente no es para burlarse, es para tomar las cosas en serio, ¿sí? La energía que se mueve en Talampaya es realmente fuerte. Y el que la sabe apreciar, bienvenido sea. Y el que no... bueno, quédate en tu casa viendo tele. Bueno, ahí también eso es lo que estábamos escuchando. Y volviendo ahí, que en ese lugar tan tan sagrado, sí, comparto con vos, porque también tuve la oportunidad de ir a ese lugar y bueno, y también fue increíble poder recorrerlo a pie. Ajá. Me pareció increíble. ¿A qué parte fuiste? ¿No te acordás? No, llegué, sí, ahí nomás. Pero el circuito de 1 hora y media, nosotros lo hicimos en 4 horas y media, porque estuvimos solos adentro del parque y éramos 5 personas nada más. Che, pero ¿y el guardia no había? Estaba, éramos 4 y el guardia. Ajá. Es más, con un amigo llegamos a dedo, sí, dijimos de que no teníamos plata para entrar y queríamos entrar, y nos hicieron entrar, nos recibieron increíblemente. Ajá. Y ahí pudimos conocer eso. Bueno, en ese lugar ahí tocó Lito Vitale, bien, que hoy está cumpliendo años. Saludos. Que también, entre otras cosas, bueno, colaboró con música, con grandes músicos, ¿no? Como Patricio Rey, ahí con sus Redonditos de Ricota, en algunos de sus discos que estuvo como invitado, como por ejemplo en La Mosca y la Sopa, en el tema Blues de la Artillería, en Luz Belito, en los temas Blues de la Libertad, Mariposa Pontiac, Rock del País, Rock Yugular, y también estuvo en el último Bondi a Finisterre, en los temas Drogocop y La Pequeña Novia del Carioca. Bueno, convengamos que Lito Vitale es productor de música hoy en día. Tiene su propio estudio de grabación. Y no es chiquito, tiene todo. O sea, es de Lito. Claro. Es de Lito Vitale. Es un super estudio de producción, de grabación, o sea... que él no tan solo es músico, sino también es productor y ayuda, como estás contando tú, a otros cantantes, y él mismo se graba sus discos ahí, igual que a su mujer, se los hace gratis, digamos, los discos. ¡Claro! Así es. Bueno, entonces vamos a compartir ahora una lectura, hablando también del tema acá que habíamos mencionado, bueno, de un escritor cubano, hoy que hubo un día de mucho comentario cubano. Sí, empezamos Reinaldo, hablando de Fidel y vemos y seguimos en Cuba, ahora de Talampaya, Cuba. Reinaldo Arenas, un increíble escritor que si pueden y tienen la oportunidad de leerlo, hay una película que obviamente, como todas las películas, siempre es una versión muy acotada de lo que son los libros. En el libro, Antes que anochezca, que ahí trabaja Johnny Depp y Benicio del Toro. Antes que anochezca es uno de sus primeros libros, también tiene El mundo alucinante, después Celestino antes del alba, que es un libro increíble. Y este escritor, bueno, sin entrar en discordia y sin entrar en disputa para todos los que son simpatizantes de lo que fue todo el régimen de Fidel Castro, que particularmente no comparto, no va al caso. Pero en este libro, Antes que anochezca, cuenta mucho ahí lo que sufrieron toda la comunidad homosexual en Cuba cuando pasan del régimen de Batista, que era el que estaba antes de Fidel Castro, y con Fidel Castro, cómo hay una hazaña y una persecución hacia toda la comunidad homosexual, directamente apuntándolos con armas y diciéndoles, te haces macho, te matamos, a la que la mayoría dijo, matame. Y si no, la opción era para hacerlos machos, los llevaban a la zafra, y bueno, ahí era la diversión de todos los zafreros. Y la verdad que en ese libro cuenta una historia muy cruda, por ahí otra parte de lo que es el régimen de lo que fue todo de Fidel Castro, sin entrar en ninguna discusión, es también una postura personal, no comparto mucho el régimen de lo que fue el comunismo de Fidel Castro, pero en ese libro la verdad que es muy interesante, Antes que anochezca, un libro que estuvo mucho tiempo prohibido. Y entre otras cosas, por ejemplo, cuenta de que un primo hermano del Che Guevara, que era travesti, era uno de los protegidos de ellos, que se había ido desde acá a Argentina, a Cuba, y era, bueno, uno de los protegidos que estaba siempre con Fidel Castro y el Che Guevara, pero el resto eran totalmente marginales y directamente puestos en el paredón y exterminados. Ahora lo que vamos a compartir junto con música de Lito Vitale es un fragmento de lo que es el libro Antes que anochezca. El tema que nos va a acompañar de Lito Vitale se llama Nostalgias Santiagueñas, que se lo voy a dedicar a Agustín, que está escuchando, también un santiagueño de alma. Y bueno, quería compartir este poema de Reinaldo Arenas, que es un fragmento de lo que es este libro, Mundo Alucinante, con la música de Lito Vitale, que hoy está en su cumple y debe estar ahí con Hilda Lizarazu, seguramente reventando la piñata y soplando la vela, comiendo torta y tomando un buen vino, un champán. Así que, bueno, comienza el momento literario. Vamos a bajar las luces. Comienza el momento romántico. Con ustedes, la tarde de Juntos a la Par en Radio Voces. El verano. Los pájaros derretidos en pleno vuelo caen como plomo ardiente sobre las cabezas de los arriesgados transeúntes, matándolos al momento. El verano, la isla como un pez de metal alargado, centellea y lanza destellos y vapores ígneos que fulminan. El verano, el mar ha comenzado a evaporarse y una nube azulosa y candente cubre toda la ciudad. El verano, la gente, dando voces estentóreas, corre hasta la laguna central, zambulléndose entre sus aguas caldeadas y espantándose con fango toda la piel para que no se le desprenda del cuerpo. el verano. Las mujeres en el centro de la calle empiezan a desnudarse y echan a correr sobre los adoquines que sueltan chispas y espejean. El verano. Yo, dentro del morro, brinco de un lado a otro. Me asomo entre la reja y miro al puerto hirviendo. Y me pongo a gritar que me lancen de cabeza al mar. El verano. La fiebre del calor ha puesto de mala sangre a los carceleros que, molesto por mis gritos, entran a mi celda y me muelen a golpes. Pido a Dios que me conceda una prueba de su existencia mandándome la muerte. Pero dudo que me oiga. De estar Dios aquí se hubiera vuelto loco. El verano. Las paredes de mi celda van cambiando de color. Y de rosado pasan a rojo. Y del rojo al rojo vino. Y de rojo vino a negro brillante. El suelo empieza también a brillar como un espejo. Y del techo se desprenden las primeras chispas. Solo dándole brincos me puedo sostener, pero en cuanto vuelvo a apoyar los pies, siento que se me achicharran. Doy brincos, doy brincos, doy brincos. El verano. Al fin el calor derrite los barrotes de mi celda. Y salgo de este horno al rojo, dejando parte de mi cuerpo chamuscado entre los bordes de la ventana, donde el aceite derretido aún reverbera. Pero las revoluciones no se hacen en las cárceles. Si bien es cierto que generalmente allí es donde se engendran. Se necesita tanta acumulación de odio, tantos golpes de cimitarra y redobles de bofetadas, para al fin iniciar este interminable y ascendente proceso de derrumbe. Las manos son lo mejor que indica el avance del tiempo. Las manos, que antes de los 20 años empiezan a envejecer. Las manos, que no se cansan de investigar ni darse por vencidas. Las manos que se alzan triunfantes y luego descienden derrotadas. Las manos, que tocan las transparencias de la tierra, que se posan tímidas y breves, que no saben y presienten que no saben, que indican el límite del sueño, que planean la dimensión del futuro. Estas manos, que conozco y sin embargo me confunden. Estas manos, que me dijeron una vez, tienta y escapa. Estas manos que ya vuelven presurosas a la infancia. Estas manos que no se cansan de abofetear a las tinieblas. Estas manos que solamente han palpado cosas reales. Estas manos que ya casi no pueden dominar. Estas manos que la vejez ha vuelto de colores. Estas manos que marcan los límites del tiempo, que se levantan y de nuevo buscan el sitio, que señalan y quedan temblorosas, que saben que hay música aún entre sus dedos, estas manos que ayudan ahora a sujetarse, estas manos que se alargan y tocan el encuentro, estas manos que me piden, cansadas, que ya muera. Libertad es fiebre,

Bueno, volvemos. Estamos en esta tarde bastante húmeda, calurosa, pero bueno, ya haciendo este programa Juntos a la Par, y ya estamos determinando si es, pero estamos ahí. Mucho calor, y para este calor tengo para que hablemos un poco de recetas de comida, recetas de cocina. Se viene esta época donde tenemos que pensar un poquito qué es lo que vamos a cocinar para estas fiestas. Sí, está bien, primero de diciembre, faltan 24 días. Pero ¿qué voy a comer? Generalmente uno piensa una comida rica, algo especial, algo rico. Yo te voy a decir una receta, por ejemplo, que me gustó, que encontré. Hay millones. Pero bueno, la otra vez hablamos de recetas vegetarianas, de comida, de ensaladas, riquísimos. Y lo que tengo acá para ofrecerte es una tarta de manzana. Tarta de manzana, una receta de tarta de manzana. Qué rico, con manzana. Sí, con almendras, riquísima. Es muy fácil para preparar, así que busca tu papel, tu lapicera o lápiz y toma nota. Preparemos una receta de tarta de manzana en 40 minutos, ¿sí? Con almendras. Y puedes deleitar a tus seres queridos o a quien quieras. Primero, paso 1, calentar el horno a 180 grados centígrados. 2, utilizar un palo de amasar. Sí, necesitas harina, obvio. Para retirar la masa sobre una superficie enharinada hasta obtener un grosor de 3 milímetros. Sí, ya preparaste la masa. Estirar la masa en una fuente para tortas que se pueda desmoldar de 30 centímetros, previamente rociada con aceite. ¿Sí? Es para que no se pegue la masa en el molde después cuando lo quieras sacar. Batir la manteca y el azúcar impalpable en un bol mediano hasta obtener una mezcla cremosa y liviana. Agregar los huevos uno a uno y mezclar bien. Agregar las almendras, la harina, mezclar bien. Verter la mezcla sobre la masa, ¿sí? Pues ya habías dejado en un bol la masa. Esto lo es para rellenarlo. Verter la mezcla sobre la masa. Quedamos ahí. Colocar las rodajas de manzana sobre la mezcla y vamos al horno. Un horno de 180 grados, dije. Y hornear durante 45 a 60 minutos. Eso sí, si vos ves que antes de los 60 minutos ya está, es cuando está dorada y bien cocida adentro esta tarta de manzana con almendras. Si algo no entendiste, googleala y ahí sale la receta. Ahora, para pasar esta receta de tarta de manzana riquísima, a mí me encanta la tarta de manzana personalmente, tengo para ofrecerte un jugo. ¿Sí? Un jugo riquísimo. Para no atorarme ahí con la tarta, te puedo ofrecer un licuado. Un licuado de banana y frutos rojos. ¿A qué llamo frutos rojos? Frutilla, arándanos, cereza, ¿sí? Riquísimo. Banana y frutos rojos con un touch de menta. Esa la preparación, bueno, ya sabes, la cantidad de banana serían 2 bananas y 200 gramos de frutos rojos, como para repartir 4 licuados a 5 licuados. Eso sí, con 1 litro de agua, y también mezclas todos los ingredientes en qué, en una licuadora, no hay otra, ¿sí? Y bueno, y agua fresca, licuado con hielo, riquísimo. Sería un licuado de bananas con frutos rojos, riquísimo. Excelente. Para acompañar la tarta de manzanas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto porque aparte me encanta esa combinación de sabores. Uh-huh. La banana con frutos rojos tiene una particularidad. La banana es muy invasiva. Sí. Pero por ejemplo con las frutillas o con las moras transforma todo el sabor. Uh-huh. Y bueno, la tarta de manzana ya es un clásico que viene como trompada a cualquier hora del día. Y no es tan difícil. Así que hay que empezar ahí a agarrar un poco de frutas. Uh-huh. Es como tener en cuenta un poco de la masa básica y después el resto es cuestión de ingenio también. Tenemos que empezar a mezclar y a imaginarnos sabores y colores. Sí, exacto. Salir de la rutina, de lo clásico y empezar a comer eso. Sí, ya... sí, exacto. Y también otra receta, no sé si vos tenés algo por ahí o qué onda, pero tengo que también algo para que también tengas algo salado en la mesa. Una pizza. ¿Quién no sabe hacer una pizza? Una pizza casera. Yo ando con muchas ganas de comer pizza. Hace mucho que no como, soy fanática de la pizza. Y hacer una rica pizza casera, le podés agregar... No hagas la masa blanca, como siempre. Le podés agregar un poco de salvado, un poco de semillas, de sésamo, de lino, de amaranto. Riquísimos ingredientes, ¿sí? Por lo menos para 5 personas. Haces la masa, podés utilizar 500 gramos de harina. Bueno, un poquito de levadura o bien ya puede ser harina leudante la que compres. Claro. ¿Sí? Que en el súper vas a tal súper y le consigue. De ahí una cucharadita de sal, un poco de aceite de oliva. Eso es a tu gusto. Hay gente que te pone los ingredientes, 3 cucharaditas, 2 cucharaditas. Eso ya lo ves vos. Porque a veces te puedo decir 400 gramos de mozzarella y te parece poco. Entonces compras 600 y ponele mucha mozzarella a la pizza, ¿sí? Y de ahí le podés agregar jamón cocido, rúcula, podés hacer hervir un huevo, ponerle huevo. O sea, vos inventá tu pizza. Hoy en día se puede hacer una pizza en la casa y te sale mucho más barato, mucho más económico y mucho más rico hacerla en la casa que salir a comprarla. A como están los costos hoy, comprar una pizza en algunos lugares no es barato. Comprar una pizza te sale 70 pesos en lugar más barato. De ahí en un lugar con cheto, 140 pesos una pizza. ¿Y cocinarla en tu casa? Y me puede salir 50 pesos. Y te haces un par de pizzas. Ni hablar. Y te invito a comer y todo. Hacemos unas pizzas caseras. Tenemos que hacer eso, ¿eh? Hay que hacer sí, pizza. Sí, yo hace mucho que no como pizza. Ya veo acá la foto, me encanta. La rúcula arriba del tomate. Lo puedo hacer con jamón crudo, jamón cocido, huevo. Haces la pizza que quieras. Una buena receta para tenerla en cuenta. Excelente. Y para acompañar todas estas comidas... vamos a ir con un tema que es de, para mí es un himno a mi corazón. Ajá. Y es un tema que me encanta, así que va dedicado para todos los que nos están escuchando desde todos lados. Y bueno, que continúe la tarde, bienvenido diciembre. Y bueno, vamos ya con este tema y ya nos vamos a encontrar con el último bloque de lo que es este Juntos a la Par. Así que enseguida estamos con ustedes. We'll be right back.

Y nos estamos enterando con esto de que del 7 de diciembre al 11 de diciembre es el festival a donde personalmente creo de que hay una convocatoria impresionante de obras, por lo que estoy viendo acá la grilla. Y por eso, bueno, te hemos convocado para que nos cuentes, que les cuentes a todos los oyentes, ¿qué es esto de tener 7, 8, 9, 10, 11? 5 días de teatro a pleno en distintos lados. 5 días de teatro independiente. Teatro independiente, eso es, ahí está. Súper importante. A mí me parece que es una propuesta que está muy, muy buena. Creo que es como iniciativa organizar un primer festival provincial de teatro independiente. Cuando digo independiente es que no está organizado por el Instituto Nacional del Teatro, sino que somos todos directores, actores, actrices. Por la comunidad teatral, digamos, de la provincia que... Autoconvocada, ponele. Que usualmente, si hubiera sido, y no es para tirar ninguna crítica a ningún estamento como el INT o Cultura Provincial, pero muchas veces cuando organizan festivales quedan afuera muchos grupos independientes. Y generalmente siempre pasa eso y no se puede apreciar el laburo de un montón de pibes que laburan todo el año para no tener un espacio después donde presentarlo. Sí, en este caso la diferencia que hay con este festival es que no es una competencia. Ninguna obra compite y creo que todas las que han participado en la convocatoria han quedado en lo que es la grilla. Porque es una grilla enorme, son 16 obras. 5 días, 16 obras, es un montón. Sí. Y son todas obras de grupos diferentes. Eso también está bueno, me parece decirlo, porque no es un grupo que presenta 3 obras, sino que cada obra tiene o un grupo, o diferentes directores, o diferentes performers. Es como muy variado. Participa gente de aquí de La Rioja, gente del interior y también viene un grupo de Catamarca invitado. Estaba viendo eso, que está Catamarca acá también presente. Sí, y la idea del festival fue un poco, digamos, yo cuando se hizo la convocatoria fue que me sumé a la organización y la idea fue convocar a todos los que hagan producciones y poder encarar todos juntos un festival de una manera más comunitaria. Entonces todos los que mostramos a la vez estamos trabajando para poder llegar a esos días. Ahí está. Entonces esto largaría el mismo 7 a partir de las 19:30, tengo yo acá. Sí. En la primera obra y esto se largaría en La Canoa de Papel. Después ahí... Todas las obras van a ser en La Canoa de Papel. No, hay 2 obras que son de los chicos del elenco del ISAC que hacen sus obras en el Teatrino Manuel Chiesa. Bien. En el Profesorado de Arte. Ah, bueno. Sí, tienen, digamos, ahí como ya instalado su... Ah, bien, ok. Laburaron ahí siempre, entonces quizás más fácil y de está paso... Está bueno, che. Claro, también veo de que hay también como tercera opción en la Plaza Facundo Quiroga. Va a haber una obra. Sí, en la Plaza Facundo Quiroga es el domingo y esa es la única obra que no tiene entradas porque es a la gorra. Bien. Eso, contanos. ¿Cómo se es el...? ¿Cómo surgió esta organización? ¿Cómo surgió esto? Y la organización fue Daniel Acuña y Miriam Corsi, que son quienes están a cargo del Teatro de La Canoa de Papel, armaron una convocatoria abierta a todos los artistas que quieran participar, que quieran mostrar sus trabajos, pidiendo, qué sé yo, nombres de las obras, sinopsis, todas estas cuestiones. Y un día nos llamaron a reunión para organizar, digamos, y para hablar bien de qué modo se iba a llevar a cabo el festival, que es eso que ya te había dicho antes, que la idea es bien a pulmón y es comunitario, y que todos los que participen mostrando sus trabajos también puedan involucrarse dentro de la organización. que no sea solamente ir, voy ese claro, día, muestro mi obra y después me olvido. Ahí está. Sino que es involucrarse más y poder también, yo creo que construir relaciones entre toda la comunidad teatral de La Rioja, que está bastante dispersa, y me parece que como iniciativa está muy bueno. Aparte, sí, la opción sí, eso, sí, para sí, que pueda haber toda la gente, también un teatro distinto, porque por lo que veo y por más o menos el perfil de la gente que se va a presentar, son como teatros que van más a lo performático, sí, a lo experimental. Sí, hay mucho de eso, y bueno, y además a mí me como que me gusta resaltar que está bueno que se abra el espacio para la gente nueva, digamos. Hoy en día una sala sale fortuna. Uh-huh. Si yo quiero presentar una obra en una sala, en verdad que sale una fortuna. Sí. Y que se abra la sala, le tenés que dejar el 30% sí, de la sí, recaudación. Sí, sí. Eso es acá en todos sí, lados. Y que se abran los espacios así de esta manera, digamos, sin otros intereses. Uh-huh. Claro, hay que apostar. Me parece que está bueno, sí. Sí. Es como una forma interesante también de que todo el tiempo haya renovación de gente y que haya un tránsito sí, fluido para que la gente también pueda ver, aprender cambia y empecemos. Y yo creo que cambia la gente que muestra sus proyectos, claro, y también se renueva así el público. Tal cual. Muy buena esta idea que ha surgido, y también me parece excelente esto de que todos colaboren, de que sea también un festival comunitario, no es que haya algunos nada más que organizan o participan, todos organizan, sí, y si hay que limpiar la sala para la próxima función, todos limpian, todos van a limpiar los baños, no sé, veo sí, una sí, cosa así masiva de ayudarnos todos con todos, y también veo acá algo interesante en la mesa, contame. Las entradas. Sí. Está bueno ahí que nos cuente las entradas. Y bueno, ¿cómo es esto? Bueno, las entradas es un precio que es súper accesible. Está la entrada general a 30 pesos, que hoy es nada. Nada te sale menos de 50 pesos. Sí, 30 pesos. Entonces, 30 pesos es una ganga. Está 30 pesos y de ahí hay promociones de entradas. Como son muchas las obras y quizás no quieren ir a ver una sola obra y quieren ver varias, claro, pensamos en hacer promociones. Entonces es la entrada general, 30 pesos, 4 entradas por 100 pesos, 10 entradas por 200 pesos y un pase libre a todas las obras por 300 pesos. Una ganga. Ah, bueno. Entonces, son 16 obras. Si del 7 al 11 estás al pedo y quieres ir a ver teatro, danza... Aparte me parece una idea genial para regalar también ahora con todo esto, furor navideño, fiestas, y para que la gente se desestrese un poco, decir, toma, mira, te regalo un pase para que vayas a ver las obras que vos quieras. Y no gastas nada y quedas como increíble con sí, otra persona. Sí, porque van a ver dos, tres y... Tal cual. Y puede ir con quien quiera. Bueno, y lo bueno es eso, que es como un festival que tiene propuestas muy variadas. Y incluso ahí en la página, eso, está la página por si quieren quizás informarse más de cada obra específicamente, quiénes actúan, quiénes dirigen, ver la sinopsis. Está la página que se llama Festival Provincial de Teatro, Canoa, La Canoa de Papel. Bien. Eso es bueno, en Facebook, y bueno, ahí pueden mandar mensajes si quieren conseguir entradas, uh-huh, si quieren promociones. Y entradas anticipadas también, porque sí, comienza el festival y yo siento como que va a comenzar ese cosquilleo de, ay, ¿habrá entradas? ¿No habrá entradas? Llamo por teléfono, ¿cómo me comunico con la organización? ¿Quiero ya entradas? Bueno, nos encontremos en la plaza, o venite al paseo, o venite... Sí. Qué sé yo, al teatro. ¿En qué esquina estás? ¿En la de los semáforos? Che, vendeme dos entradas. Puedo sí, hacer con una, la moto. Todo así, ¿no? Y contanos, Nachi, vos estás participando también con una obra. Estás participando con un par de obras. Sí, yo estoy participando en dos obras. Wow. Estoy en una dirigiendo. Ah, bueno. Que es Alimaña, que Diego también está participando. Ah, ¿sí? No sabía. Ahí estamos todos. Está participando Diego, Franco Cesarini, Andrea, Angélica, se me confunden, Angélica Massa, y yo dirigiendo. Ajá. Y de ahí estoy participando en otra obra que es Las Vestales, que la dirige Emilia Nieto, donde estamos en escena con Franco Cesarini otra vez y Marian Córdoba. Figurita repetida, Cesarini. Sí, Cesarini, es que Cesarini es la estrella. Sí. O está, sea, muy bueno. Lo muy buena, amo a Cesarini, lo conozco. Fran, sos una masa, con dulce de leche, bombones, todo así. La cereza es tuya. Así que ese, bueno, el grupo Teta. Sí. Sería que estarían... ¿Cómo? Que estarían presentándose para Los Vestales, los tengo acá el viernes 9 y a las 19:30 en la Canoa de Papel, y Alimaña el domingo 11 a las 6 de la tarde. Perfecto. Si quiere venir gente del interior, si quiere venir gente de otra provincia, está buenísimo, porque el jueves 8 es feriado, el viernes es feriado. Agarran todo el fin de semana, combo. Sí. Buenísimo. Vamos a arengar entonces con el flyer que lo tenemos acá, uh-huh, para pasarlo por el Face. Así que la gente que empieza a llegar con el flyer, compártalo, uh-huh, para que... Ya lo publicamos también en la página de Juntos a la Par, así que toda la gente bien que entra a la página también lo tiene registrado. Así que bueno, por entrada es eso. Se contactan a la página, pueden mandar un mensaje o preguntar ahí. Y ahí nos ponemos en contacto para organizar la venta. Excelente. Más o menos capacidad de público. 80 personas creo que entran en el Teatro de la Canoa. Uh-huh. Sí. Ahí va. Y va a haber varias obras por día, ya saben, 16 obras durante estos 5 días. Hay entre 3 y 4 obras por día. Uh-huh. Excelente propuesta. O sea propuesta. Que está buenísimo para tomarse todo el fin de semana y llenarse de información y mucho disfrutar. Teatro. Uh-huh. Excelente, Nachi. Bueno, te deseamos toda mucha mierda para el miércoles. Igualmente, el domingo. Igualmente. Muchas gracias. Mucha mierda, la verdad, mucha mierda. Antes, para vos ya le estabas despidiendo, pero a mí se me viene la pregunta para la artista, acá directora y productora. ¿Cómo se llama la obra que vas a presentar? Decímelo de nuevo. ¿Cuál de las dos? En la que diriges. Alimaña. Bien. Alimaña. Es un proceso que hace cuánto que lo venís trabajando, y quiero que me digas cómo fue el proceso de entrenamiento con los actores. ¿Cómo fue Alimaña, que se te ocurrió el nombre? ¿Cómo fue que nació este proyecto? Y que ahora van a ser este hijo, porque es un hijo que uno va a sacar. El segundo hijo de Nachi ya, porque estuvo Abisma el año pasado. El año pasado, más o menos en la misma... En esta fecha. En la misma fecha. Lo vi yo. Bien. Contame. Sí, se ve que es la fecha en... De París. En la, sí. Bueno, Alimaña, no sé, ¿hace cuánto más o menos la empezamos? ¿Septiembre? A trabajar. ¿Octubre? Sí, como mitad de año, quizás. Sí, ¿no? Sí, un poco antes también, sí. Y... El modo de encarar el trabajo es como... proceso de creación colectiva. Uh-huh. Yo intento desde mi lugar de director hacer lo más horizontal posible para que cada actor pueda aportar desde su cuerpo y desde su ser, uh-huh, lo que tenga para la escena. Uh-huh. Eso es construcción colectiva. Uh-huh. Es ir trabajando a partir de pautas, y yo lo único que hago es orientar, uh-huh, orientar las pautas, digamos, para un lugar que vea quizás como posible potencia, y eso. Sí, yo puedo opinar ahí como también. Obvio, como acá actor. Mi directora me propone. Fue muy interesante el proceso de esta obra de Alimaña, uh-huh, en el sentido en que también hemos trabajado mucho con cuestiones muy personales, o sea, muy profundas del cuerpo. Si bien la palabra Alimaña remite a ese... ¿Qué te remite la palabra Alimaña? ¿Es como un bicho? Justamente le estaba a preguntar a Nachi por qué le puso Alimaña. No. Alimaña... Y todos no tenemos una Alimaña dentro. Cosa, Alimaña. Como una araña de esas que está en el baño ahora... Ahí, con la tela de araña, qué sé yo. Claro, pero la Alimaña tiene que ver algo más con uno. Yo tuve la oportunidad de mi proceso de ver mi Alimaña, en de este ver en este las caso, Alimañas quizás, de la gente, ver las ver esa parte oscura que también nos acompaña, que es parte nuestra y que también tenemos que negociar en la vida. No cuenten la obra. No, si no, es el proceso. Estoy contando el proceso de lo que llevo. Sí, eso, el proceso, lo que no se va a ver, es lo que quiero. Es el proceso a lo que lleva para sacar el producto que se va a ver esos días. Bueno. A mí me pareció muy interesante la propuesta de trabajo y la esa posibilidad, como bien lo decía, del trabajo colectivo, comunitario y del aporte, que creo que va a haber hay un buen producto y bueno, ya saben, todos están invitados para de una para bueno, todos esos tengo días. Aquí si querés que lea claro que sí, una pequeña sinopsis que en realidad buenísimo, no fue algo que yo lo haya armado, sino que es un poema que tomé que me parecía que iba. Dale, ¿te parece, Nachi? Vamos a cerrar con ese poema. Dale. Hacemos la invitación para la gente, entonces, ya saben, del 7 al 11 de diciembre en la Canoa de Papel o por Facebook, van a ver circular ahí la página del Festival Provincial de Teatro. Compartan esta información, por favor, porque es bueno, hay mucha gente que por ahí no se entera de las cosas que pasan. Y está bueno de que por ahí, si sos habitué o no, pero que lo compartas porque a alguien le va a interesar esta propuesta. Así que están todos invitados del 7 al 11, la Canoa de Papel, entradas super promocionales. De mi parte me despido. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en Juntos a la Par. Gracias, Pela. Gracias, Yago, que estuviste en operaciones ahí poniendo música. Y bueno, nos vamos con la voz acá del artista Nachi y nos vemos juntos a la par. Cocinar cuando todo esté podrido. Sobrevivir la travesía de la ausencia del ruido en el camino. La pudrición es una bestia insomne, desagote, reserva. Una interpelación del espíritu a la carne. Un fondo bajo el alma del ingrediente principal del plato. Que boyas rebotando entre las partes de cada media res aturdida de espanto. Un jaque de pioneros a los cuerpos vivientes. Es vanguardia. Un parte de la muerte que sugiere que hay que entregarse ocioso, confiado, mirando para abajo y en silencio. Que no vale la pena revelarse a lo que será un sucedido inevitable. Este poema es de Gabo Ferro y es la sinopsis de Alimaña. Slowly unravels in a bar. The truth.